Faltan 77 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública, el lugar elegido. Es Radio Nacional, Nacional, Nacional. Escucho, somos, somos todos, somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, tengo columnista realmente de lujo y me acompaña hoy en esta tarde, como todas estas tardes, ya hasta que Agustina Díaz, bueno, se recupere de ¿cómo se llama? Puerperio, ¿cómo se llama? No, yo creo que... Puerperio. Puerperio, ahí está. Claro. Está recuperada, pero quiere estar con su hijo. Quiere estar con su hijo. Está teniendo una licencia por maternidad, caballero. Bueno, esta licencia es licencia de maternidad. Le mandamos un beso, Agustina. Besos a Pablo. Extrañamos. Y muchos besos a León. Bueno, yo estoy, yo acompaño, no pasa nada, vamos. ¿Vos estás embarazado? Usted conduce, yo acompaño. Me parece una pregunta. Usted sabe ideológicamente dónde me paro. ¿Qué? ¿Si estoy embarazado? No, todavía no lo parece, además. No, la verdad que no. Che, está bien, bastante estoy en bien. Línea, estás bien. En línea, qué sé yo. Pará, porque si vos quise poner nervioso, vamos, arranquemos con los títulos. Dale. Arde la Argentina. Si no damos los títulos nosotros, ¿quién los va a dar? Es importante usar las tierras que no se utilizaban, lo dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter, donde también agradeció el reconocimiento y acompañamiento de los argentinos a la tarea de su gobierno por tratar de mejorar la vida de 40 millones de habitantes. Hoy se realizó un nuevo sorteo del programa Procrear. Reforzarán con 400 gendarmes la seguridad en las líneas de tren Sarmiento y Mitre. El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, decidió este viernes que se duplicará la cantidad de agentes para brindar seguridad a las líneas de trenes Mitre y Sarmiento, además de una dotación de equipos de comunicación para maquinistas, guardias y agentes policiales. Será a partir de mañana a las 8 de la mañana. Para el secretario de Derechos Humanos, la extradición de De Marchi es un paso en los juicios a represores. Martín Fresneda afirmó que la extradición del ex fiscal Gustavo De Marchi, acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad y que hoy está previsto que llegue a Mar del Plata desde Colombia, es un paso fundamental para esclarecer delitos de lesa humanidad en Mar del Plata. A Facundo Moyano hoy lo festejan los medios que ayer lo denigraban. Esto lo afirmó el diputado nacional por el Frente para la Victoria y secretario general de la Cámpora, Andrés Cuerpo Larroque, sobre el hijo de Hugo Moyano. Las declaraciones de Facundo son potenciadas por los mismos medios que masacraron a Néstor, expresó. Archivan una causa contra Gerardo Martínez por vínculos con crímenes de lesa humanidad. El fiscal de la causa, conocida como Contraofensiva Montoneros, resolvió archivar un caso contra el titular de la UOCRA. Mientras tanto, en otra resolución se sentenció a 10 años de prisión a dos de los imputados y la absolución de otro de ellos. Ciudad reafirma que no destinará dinero al subte en 2013. El ministro de Hacienda porteño, Néstor Grindetti, reconoció que no está incluido en el presupuesto los gastos por los subterráneos. De esta forma, el boleto podría sufrir un sensible aumento de casi 5 pesos. Hoy no somos parte de esto, ni nos corresponde, agregó Grindetti lavándose las manos. UCR, hubo sectores reaccionarios detrás del cacerolazo. El senador radical Eugenio Nito Artaza se mostró preocupado por espacios que acompañaron el cacerolazo. Además dijo que en este tiempo el gobierno hizo lo que la alianza no pudo. La Unión Tranviarios Automotora advirtió sobre la situación de los subtes y culpó al gobierno de Mauricio Macri. El secretario de la UTA señaló la incertidumbre que genera el traspaso del subte y dijo que con la actual recaudación y sin subsidios, ese medio de transporte se para solo. Miles de estudiantes continúan celebrando su día a pleno sol en los bosques de Palermo. Adolescentes de distintos puntos de Capital Federal y el conurbano colmaron la zona del Rosedal para celebrar su día y la llegada de la primavera. Los festejos se extienden por todo el país. Y feliz día de la primavera para todos y todas. ¡Dale! Mañana es hoy. Es hoy. Pronóstico certero de temperatura ambiente. ¿Será que se nota el paso del tiempo? Que cierra las cicatrices del alma. Yo como soy discípulo del viento, me siento a esperar que llegue la calma. ¿Será que le doy demasiadas vueltas? Y mil veces caigo en la misma trampa. Menos mal que ahora duermo a pierna suelta. Yo nunca pierdo toda la esperanza. ¿Será que algunas veces me emborracho? Con el licor de todos los licores. Y no soy mucho más que un mamarracho. Qué linda música. Horacio Marmuré, el señor de la música. Marmur Rock, no sé cómo quiere que le diga. Avanti con los faroles. Muy bien, lo que estamos escuchando de fondo es una preciosa canción que se llama La Primavera, de los señores Estopa. Española. Estopa, los gallegos. Los gallegos, usted los conoce, ¿no? Eran estibadores estos dos muchachitos. Pero eso lo hacían los chunguitos también, caballero. Ah, ¿no son los Estopa eso? No, esos son los chunguitos. No lo sabía. Bien, no, vamos a hablar rápidamente de los títulos para el día de la fecha. Primera noticia es obviamente la agenda que vamos a hacer, como hacemos todos los fines de semana. Montones de actividades en festejos de la primavera que se continúan en el fin de semana largo. Hay recitales homenajeando a los Redondos, por ejemplo, ¿eh? Y después un par de cosas muy interesantes, como que se acaba de dar luz verde para una gigantesca operación en la industria discográfica. Se permite que se unan dos de las más importantes discográficas del mundo. Después les voy a contar de qué se trata esto y en qué le cambia la vida a la gente común, ¿no? Común como nosotros, digamos. Común como el vino. Vino común. Eso. Por ejemplo. Vino, y, toro, vino. Es, vino. Bueno, no, esto no es un chivo, ¿eh? No. Es un eslogan que quedó prendido en la obvio gente. Y aparte de eso, de lo nuevo de Liza Minnelli, me acaba de llegar lo nuevo de Sandra Mianovich. Ah, ya. Así que vamos a ir a estar escuchando un poco de música para acompañar, porque hay gente que ya sabe que está arrancando para el fin de semana largo. Entonces con música se empieza mejor. Marmo, hoy espero que me gane, ¿eh? Le quiero regalar, como regalo del día de la primavera. ¿Trabajó? ¿Trabajó, caballero, hoy? Y trabajé mal para que usted pueda lucirse. Bueno, vamos a eso. Quieren llorar, pero me disimulan de reojo. Y antes de que me pegue Alicia Cuniverti, que me dijo que le prometía que hoy regalaba entradas para ver Araca la Cana, pero el sábado en la trastienda en Balcarce 460, sí, le digo que tengo no uno, no dos, no tres, no cuatro, no cinco. ¿Cuántas? Seis pares de entradas. ¡Ah, yeah! ¡Oh, vamos! Ayer un tachero me dice, sí, estaba escuchando la radio, sabes que Araca la Cana, no sé qué. Y le digo, y tenés que participar del sorteo, amigo. Exactamente, seis pares de entradas para ir a ver Araca la Cana en la trastienda en Balcarce 460. Lo que necesito es nombre, o sea, completo. Por lo pronto, nombre y apellido. Y sí, bueno, obviamente los últimos tres números del DNI. Primero quiero saludar a la señora Alicia Cuniverti. ¿Estás mejor o estás emocionada? Sí, chicos, no, por favor, qué papelón. No fue un papelón. Un beso a sos una persona, a y por eso estás acá. Los oyentes. Bueno, yo soy llorona, me emocionan ciertas cosas. Ahí me hablan de es nietos. Es un placer trabajar con de vos. De nietos recuperados, de gente mayor y yo lloro. Así que, bueno, no me toquen esos temas, por favor. Me agarraron ayer con perfil bajo. Se te fue la cosa. Así que bueno, un beso. Pero qué lindo. Un beso a todos. Un beso a todos. Vamos al teléfono. Y te voy a decir algo. No, sí, quiero, por favor, nuestro... ¡Pase! Mañana es hoy, porque van a participar. Tengo permiso de la producción. Hoy participan todos por Facebook. porque ayer quedaron todos rezagaditos. Los del eligieron exactamente. ¿Solo por Facebook? Así que solo por Facebook. Muy bien, muy bien. A ver, así vamos de vuelta muchas entonces. Gracias. Tenemos 6 pares de entradas para ver a Araca la Cana en la trastienda. En la trastienda, nombre y apellido completito en el Facebook. Muy bien, Cuni. Y entonces sí, damos igual los teléfonos. Porque... Digámoslo solo para que nos digan cosas lindas, termina la semana, viene un fin de semana largo. Eso así es. Que todo lo que nos puedan decir para embellecer nuestra existencia. Eso. Mejor. 4999-8700 y nuestros oyentes de provincia se pueden comunicar con nosotros sin gasto adicional al 0810-2220-870, Robert. Muy bien, bueno, Araca la Cana, sorteo espectacular aquí en Mañana es Hoy. Deja tu nombre, tu apellido y los tres últimos números del DNI en el Facebook. Sorteamos en la bolsita histórica que tenemos acá, ya está medio rota, bastante rota la bolsita. Y te vas a hacer un fin de semana espectacular con amigos, mujer, hijos, claro, familia, novia, amante, qué sé yo. Bueno, 18:15, seguimos aquí en Mañana es Hoy y tengo que presentar ahora a la señora Telma Luzzani. Telma, te quiero decir algo, ayer en el Facebook, ¿sabes qué? Te reclamaban. ¿Sí? Qué bien, sí, te habían visto en un programa que ahora no tengo presente en la cabeza. Y yo, qué buena intervención la de Telma, es espectacular, qué bueno que la tengan de columnista. Y yo dije, sí, ¿qué se piensan ustedes? Nosotros, ¿qué ofrecemos nosotros? Lo mejor de lo que hay en la radio, lo ofrecemos nosotros. Mañana es Hoy. Telma. Bueno, yo voy a contar la gira que está realizando por la región Enrique Peña Nieto, que es el presidente electo de México. Hoy va a estar con la presidenta Cristina de Kirchner y también voy a contar lo que va a hacer la semana que viene la presidenta, que es viajar a Nueva York porque es la asamblea anual de Naciones Unidas. Voy a contar más o menos cuáles son los encuentros y cuáles son las expectativas. Bien, y vamos a estar hablando de tu libro también, Telma. Vamos a estar hablando de mi libro. ¿Qué se llama? Vamos. Se llama Territorios Vigilados. Muy bien, está en todas las librerías. Bueno, hay una existencia importante, pero se va agotando. Así que vamos a estar hablando, porque entre otras cosas, eso que se está agotando tiene que ver con que interesa, interesa mucho, ya lo estuvimos vendiendo aquí en el programa. Hoy vamos a hablar un poquito en profundidad con Telma sobre su libro en particular y espero que aquellos que están un poquito rezagados se apuren, porque cuando los libros salen, ¿sí?, de su primera edición, de las librerías, así que yo después cuesta un poco encontrarlo, a veces. En este caso vamos a tratar de alentarlos a que vayan ahora mismo a comprarlo. Y tengo acá, ¿sabes qué, Telma? Tengo un tipo premiado acá, Kotsimekos, que es la coordinadora, un montón de gremios que tienen que ver con la comunicación, lo premiaron. Nosotros lo premiamos todos los días aquí, realmente diciendo que es el relator del pueblo, el relator militante. Bueno, pero otros se dieron cuenta y le dieron un regalito, así que tengo el honor de presentar al señor Javier Vicente, premiado en la Argentina. Gracias, gracias a todos y todas. Y fue un bálsamo, ¿no? Porque el monopolio te venía agraviando. Sí, la verdad que sí. Gracias a Néstor, que nos devolvió la primavera. Ah, aquí estamos. Que florezcan mil flores, amigo. Exactamente. Buenas tardes a todos y todas. Y estamos aquí anticipándonos a lo que va a ser el fin de semana, porque la octava fecha del torneo inicial, Eva Perón, Copa Evita Capitana, arranca en el día de hoy con 2 partidos, a las 19:10, Belgrano de Córdoba frente a Godoy Cruz de Mendoza. Un muy buen partido para el arranque del torneo, porque son 2 equipos del interior que están haciendo realmente muy buena campaña, y a las 21:15, Rafaela Tigre. Vamos a estar repasando toda la fecha, donde sobresalen, sin lugar a dudas, el clásico River Racing y el partido de Lanús Boca, que se van a estar jugando el domingo. Por otro lado, vamos a dar cuenta de todo lo que ocurra este fin de semana en materia deportiva a nivel nacional e internacional. Un adelanto de lo que tiene que ver con la Fórmula 1 que se disputa este fin de semana en Singapur y donde hoy se conoció el calendario de la temporada 2013. En principio, no está el Gran Premio de la República Argentina, pero eso no quiere decir nada. No hay que descartarlo por ahora. Y bueno, una noticia que alegró a todos los hinchas del fútbol, ¿no? Parece que se viene un nuevo hijo de Dios. ¿Cómo? Hijo de Dios, en serio. ¿Dónde? El hijo de Diego. ¿Otro hijo va a tener? Sí, y va a ser varón. Sí, parece que sí. Y va a ser varón, ¿qué me contás? No te puedo creer. Bueno, 18:18, gracias Javi, che, la verdad que no lo sabía, ¿eh? Absoluta primicia para mí. Bueno, recuerden que tenemos 6 pares de entradas para ir a ver a Araca la Cana en la trastienda este fin de semana. La querés pasar lindo, la querés pasar con amigos, querés disfrutar este canto uruguayo, la música uruguaya. ¿Solo dónde? Aquí en Mañana Soy. Tenés que dejar tu nombre y tu apellido. Ahí está. Tus últimos 3 números del DNI. El DNI. En nuestro Facebook. Sí, Mañana es Hoy. Maura Ramos, ella dice, quiero las entradas, pero no nos pone el DNI. Es nombre y apellido, Maura, no sabía, Maura. Maura, sí. ¿Eh? Bueno, claro. Mauro sí, pero no sabía el femenino. Hay tantas cosas que no sabemos. Ay, ¿cuántas? Para Héctor Caballero, el corazón siempre sabe. Beso. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. Un minuto, Ciencia al Día. En Argentina hay 1,5 millones de personas con mal de Chagas. Es una enfermedad transmitida por las vinchucas. Ahora fue certificada la interrupción vectorial en varias provincias. Jujuy, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones y 4 departamentos de Santiago del Estero. También se destacaron los avances alcanzados por La Rioja y San Luis. ¿Qué significa? Expertos de la Organización Panamericana de la Salud comprobaron la ausencia de insectos infectados con el Trypanosoma cruzi en las casas y confirmaron que no hay transmisión por transfusiones de sangre. El doctor Ricardo Gutler, del Laboratorio de Ecoepidemiología de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, participó de la evaluación. Estos expertos acuden a las provincias, examinan la documentación sobre cómo está trabajando el programa, qué estructura tiene, cuáles son los datos que ha recolectado para esto. Tiene que recolectar datos de inspección de viviendas y diagnóstico en niños que habitan las áreas endémicas, diagnóstico de la infección. Tiene que hacer una cantidad de muestras en las zonas de riesgo y a partir de eso, si detectan casos, hay que tratar de establecer si esos casos son a través de la transmisión desde la madre o podrían ser compatibles con la transmisión vectorial o transfusional. El Programa Nacional de Control de Chagas coordina los planes que funcionan en cada provincia. Investigación y progreso. Ciencia al Día. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo. La banca solidaria. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 6 de la tarde, 21 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. Yo te siento solo. Jorge Rojas presenta Uno Mismo. Y al final es su último disco. Mismo. 14 y 15 de septiembre, Teatro Gran Rex. A pedido del público, nuevas funciones. 29 y 30 de septiembre. Anticipadas por Ticketek y Boleterías del Teatro. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Here comes the sun. Feliz primavera a todos, que florezcan mis flores, qué sé yo. ¿Regalaste flores vos, Citadini, o no? No hablo de mi vida privada. Como verán, estamos un poquito relajados porque... ¿Alguna flor? Tal vez sí, no, tal vez no, no sabemos. Ah, me parece que alguien recibió. Traje la guitarra, no sé si... ¿Vas a tocar algo? Sí, la tengo en el auto. Mirá que el otro día vino Coti Sorokin. Ya está, te comprometo. Los últimos 10 minutos son guitarra con Marco Citadini. No, no, tenés el... Suspendemos la guerra de DJ. No, no, no. Sí, Pepe de Ramos Mejía. No, no estoy en condiciones. En 6 meses, 8, hacemos una presentación. Ayer me contaste que estuviste tocando la guitarra para... Pero para pibes de 5 años. No son cualquier pibe, son los pibes tuyos. Sí, eso es verdad. Y estaban re contentos. Sí, estaban muy contentos, pero no tienen todavía un oído musical tan afinado como para que se note que yo desafino. Puedes decir que te bancan cualquiera porque son tus pibes. Está bien. Porque mi hijo me quiere. Cuénteme. No, le voy a contar un poco acerca del presupuesto de la ciudad. Todavía no ha sido presentado, pero en todo caso ya hay algunos datos acerca de lo que ha sucedido, porque Néstor Grindetti, ministro de Hacienda porteño, recuerdan, ex candidato intendente de Lanús, no le fue muy bien en ese intento que tenía el PRO de armar junto a Vicente López, ahí sí le fue bien, Vicente López y Lanús, de algún modo... Desgraciadamente Vicente López, ¿eh? Claro. Pero se le sacaba, ¿vos decís? Sí, en un ratito se le sacaba. Ah, bueno. Bueno, más allá de eso, Néstor Grindetti habló ayer y habló hoy también acerca del proyecto de ley de presupuesto en la ciudad de Buenos Aires y ratificó que no hay un mango para los subtes. No hay un mango, nada. Nada, para subsidiar los subtes no hay un peso. Y además... Disculpe que me ría. No, bueno, y además se sacó la pelota de encima, al mejor estilo gestión del gobierno porteño, porque dijo que no, bueno, en realidad el subte no está claro que le pertenezca a la ciudad de Buenos Aires, no hablamos... ¿Sabes de quién son los subterráneos? De los santiagueños, de Santiago del Estero. Claro. Ellos son los que se tienen que hacer cargo. Los sanjuaninos, sí. Los catamarqueños, todos los que pagan por... No de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Bueno, lo cierto es que esto se da en el marco de, bueno, una no aceptación de la responsabilidad que se asumió cuando se firmó el 3 de enero el acta de acuerdo con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y luego cuando se tomó una decisión tan fuerte de gestión como es aumentar 127% el viaje de subte. Bueno, lo cierto es que además Grindetti dijo, bueno, la verdad es que aparte nosotros no sabemos cuánto va a costar el viaje de subte, porque bueno, evidentemente la empresa, no hemos conversado con ellos, pero esto es una cuestión de la empresa, se sacó dos veces la pelota de encima. Recordemos que Mauricio Macri en su momento había dicho que el subte tendría que costar 5,50. Esto se agrava con las declaraciones del secretario general de la UTA, Roberto Fernández, algo parecido habían dicho los metrodelegados hace un tiempo, que están muy preocupados porque lo que dicen es, sin el subsidio hay un déficit de 40 millones de pesos como para afrontar el tema sueldos. Hasta ahora están al día, pero no sabemos si Roggio va a cumplir de aquí en adelante con las obligaciones salariales que tiene para con los empleados. Hay un pedido de reunión con Mauricio Macri por parte de Roberto Fernández, porque responsabiliza, lo mismo que los metrodelegados, claramente al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hay también una presentación judicial en relación con este tema, así que la cosa está complicada, sobre todo para quienes usen el subterráneo, tanto los que vienen del conurbano como los que viven aquí, o los que están de paseo, o los turistas, porque probablemente tengan que pagar bastante más el año que viene para viajar en subterráneo, si lo que Mauricio Macri y Néstor Grindetti planean termina sucediendo, que es básicamente no hacerse cargo del subte, no poner un peso en el subterráneo. ¿Tendrá alguna fábrica de bicicletas, Macri? Digo, no sé, me pregunto. Che, una cosita, estoy leyendo varios libros a la vez, así que discúlpenme si no estoy comentándolos todos. Estoy leyendo Territorios Vigilados, de acá la amiga Telma Luzzani, Un País Malsano, de Lorelei El Haber, que es la conquista del espacio en las crónicas del Río de la Plata en los siglos XVI y XVII. Y ayer me acaba de llegar el libro de Héctor Recalde, Una historia laboral jamás contada, El relato empresario ante conquistas y nuevos derechos de los trabajadores en Argentina, 1869-2012. Lo presentó ayer a las 7 de la tarde, nosotros no pudimos estar presentes ahí porque estábamos al aire en el programa. Ojalá que podamos hablar con Héctor Recalde como para agradecerle el envío de su libro y también comentar un poquito su contenido. Así que gracias por los libros que están mandando. Yo trato de leer todo, a veces se me hace un poco difícil con, bueno, la justeza de los tiempos, pero prometo que los estoy leyendo, a medida que los vaya leyendo con todos sus autores vamos a hablar. Yo sé que un libro es una obra, y en muchos casos es como un hijo, es parirlo, ¿no? Y está bueno darle difusión a toda la gente que se sienta, teclea y nos ofrece algo, nos ofrece algo generalmente desde su talento, desde su conocimiento y también de su generosidad. Señor Javier Vicente, ¿vamos con el deporte? Muy bien, vamos a repasar lo que va a ser la fecha 8, como diría Riverito, del torneo inicial que comienza esta tarde-noche a las 19:10 en Córdoba con Belgrano y Godoy Cruz. Atención porque no van a concurrir los visitantes a este partido que se juega en el Gigante de Alberdi. A las 21:15 van a estar jugando Atlético Rafaela y Tigre. El sábado la cosa arranca a las 14 horas con Argentinos Juniors Unión de Santa Fe. A las 16:10 juegan lo que ya es un clásico, a pesar de que los hinchas de cada uno de los equipos no lo reconocen como tal, porque San Lorenzo Vélez se ha constituido en un clásico. Sin embargo, vos le preguntás a un hincha de San Lorenzo y te dice, no, con Vélez no es clásico. Y lo mismo dicen los de Vélez. Lo cierto es que no va a haber público visitante en esta oportunidad por cuestiones de seguridad, porque la bronca entre las hinchadas realmente es grande. 16-10, San Lorenzo Vélez. A las 20:20 del sábado juegan Independiente y All Boys, un Independiente que cada vez más surgido de sumar puntos para salir del fondo de la tabla, porque está hoy por hoy último en la tabla de promedios el conjunto del Tolo Gallego. El domingo a las 15:10 se juega el clásico de la jornada. River Plate va a recibir a Racing en el Monumental de Núñez. A las 17:10 juegan San Martín de San Juan y Quilmes, Colón de Santa Fe frente a Newell's Old Boys de Rosario, y el domingo también 19:15 Lanús Boca. La fecha se completa el lunes a las 17:10 con el partido de Estudiantes de La Plata y Arsenal de Sarandí. Boca es líder con 16 unidades, seguido por Newell's Old Boys de Rosario con 15, Vélez 14, Godoy Cruz tiene 13. Así que realmente atractiva esta fecha, ya estamos en la octava, en la próxima vamos a estar a mitad de campeonato, así que el torneo inicial ya está entrando, digamos, en la mitad del desarrollo del mismo. Y por ahora Boca es el líder y el gran candidato para llevarse el título. Vamos a ver cómo le va con Lanús, y el clásico River Racing, sin lugar a dudas, también se lleva todas las palmas de la jornada. Sí, hay un oyente ya, Emilio Cruz, que dice, quiero un libro. No, no estamos sorteando libros, Emilio. No, estamos sorteando. La semana que son viene. Son los libros que le habían mandado. La semana que viene conseguimos algún libro. Sí, para sortear. Vamos a conseguir varios la semana que viene. Pero hoy son 6 entradas. Bueno, que hayas leído vos después, no, Robert, sí. Y lo sorteamos. Viste que los quiero igual, 6 entradas para ver. Araca La Cana, en la trastienda. ¿Qué día, Marmo? Mañana sábado. ¿A qué hora? A las 21 horas. Qué lindo plan para el sábado, listo. Yo me voy sábado, a 21 Bayon, horas. Mañana. Ah, bueno, te van a invitar. Escúchame, 18:30, nos tenemos que ir a las noticias aquí en la radio pública, pero recuerden, el nombre completo y los 3 últimos números del DNI participan del sorteo para tener una velada realmente importante, impresionante. Sábado de fin de semana largo, y hoy es primavera, y florecieron 1000 flores, y nos vamos a las noticias y ya volvemos. Por Nacional, Argentina se informa. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 18 grados 2 décimas, la humedad 36%. Alumnos de los colegios porteños tomados decidirán las acciones a seguir. Así lo indicó el informativo de la radio pública Lautaro Pereira, el presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica número 32. Hasta el día de hoy hay aproximadamente entre 16 y 18 colegios tomados, ¿no? De colegios técnicos, bachilleres, normales. La idea era que entre hoy y mañana tenemos varias reuniones con todos los colegios tomados para ver cómo seguimos. La 32 nosotros tuvimos asamblea, bueno, la boicotearon las autoridades, amenazaron a los chicos del primer año, agarraron a cada chico. Los chicos de sexto año cayeron diciendo abiertamente que nos iban a pegar, las autoridades no hicieron nada, intervinieron las autoridades en la asamblea, así que, y bueno, al día siguiente nos cortaron el agua y no justificaron la falta, así que estamos la 32 movidos para ver cómo respondemos a esas maniobras que hacemos. Estamos pidiendo la reunión con el ministro de Educación, es lo que apuntamos, hasta que no nos la den, pero hay rumores de que nos la puede dar, mismos rumores de supervisores de que nos quiere dar esa reunión, pero no tiene que haber colegios tomados. Antonio Caló resultó reelecto como secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica. De esta forma, el también candidato a secretario general de la CGT continuará al frente de la UOM por otros 4 años. Caló, que compitió al frente de la lista azul Lorenzo Miguel, retuvo además la titularidad de la seccional capital del gremio. Tránsito. Continúan las demoras en la autopista Buenos Aires-La Plata, del kilómetro 14 al 28, por la gran cantidad de vehículos que van hacia la costa atlántica. En el kilómetro 167 de la ruta 12 en Lezama, hay un estrechamiento que avanzaba con un carril por mantenimiento de un puente, y hay que circular a 20 kilómetros por hora. El puente Zárate Brazo Largo, con mucho tránsito hacia Entre Ríos, máximo 80. Recordemos que a partir de las 18 horas no pueden circular camiones en toda la ruta del país por la restricción de Tránsito, Gendarmería Nacional, Vialidad y la Agencia Nacional de Seguridad Vial del Ministerio Interior están controlando alcoholemia, restricción de camiones, verificación técnica vehicular y además el seguro al día. Ernesto Rivera, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En la capital federal la temperatura 18 grados, 2 décimas, la humedad 36%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Bueno, para el programa de Caballero, bueno, feliz día de la primavera para la compañera que está siempre presente y feliz día también para la presidenta y para todas las compañeras. Muchas gracias, Ricardo de Belgrano. Chicos de Mañana Soy, feliz primavera para todos. Y un beso enorme y muy especial para Cuni, que la quiero mucho. Y si ella se emociona, yo también me emociono. Mirta de Barracas. Muchas gracias, sí, a todos los mensajes. Bueno, está reventando en los teléfonos realmente. Muchos sí. Llamados, muchos quejándose porque solamente las entradas estamos ordenando por Facebook. Pero bueno, hoy les toca lo de Facebook. Hoy ¿qué les vamos tocó a hacer? A ellos, prometimos. Hoy no le damos de comer a Telefónica, hoy le damos de comer, no sé quién es Facebook. ¿Cómo, quién es el loco de Facebook? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este muchacho. Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Habla en el micrófono, Marmure, por favor. Zuckerberg, es que estaba atendiendo el pedido, vieron, se estaba sí. Ese, muy bien. Que no le va mal a Mark Zuckerberg. Así como ustedes lo escuchan a Marmure, está laburando permanentemente sí. Acá, sí, bajando temas, no sé qué. Hoy, recuérdense, ¿no? Los últimos 10 minutos tenemos la guerra de DJ. Venimos hace dos semanas que me parece que hoy le toca a él ganar. Lo dije muy elegantemente, ¿no? Hoy le toca a él ganar. 18:36, y saben a quién tengo en línea. Recién les contaba que tengo un libro, estoy ojeando, porque me llegó justo ayer, que es Una historia laboral jamás contada, el relato empresario ante conquistas y nuevos derechos de los trabajadores en Argentina, 1869-2012, de Héctor Recalde, diputado nacional por el Frente para la Victoria, pero más allá de eso, histórico abogado de la Confederación General del Trabajo, de la CGT, desde la época de Gualdini hasta el presente. Así que lo quiero saludar a Héctor Recalde. ¿Cómo le va, Héctor? ¿Qué dice? ¿Cómo le va, caballero? ¿Qué dice? ¿Cómo bien, está? Un gusto hablar con usted. ¿Puedo hacer una corrección? Sí, como soy más viejo. ¿Más viejo de todavía? De la época de José Alonso. ¡No! Mira ahí usted. Empecé. No, la verdad que eso sí que no lo tenía. Yo pensé por favor, que había... no se lo diga a nadie. ¿Eh? No, acá no se entera nadie. No, estamos entre nosotros dos. Yo pensé que había arrancado con Ubaldini. No. Igual, Ubaldini, digamos, bueno, una claro, ponchada de años. Una dedicación muy intensiva, ¿no? Y la verdad es que sí, ¿no? Sí. Yo sabe que ahí siempre, yo tengo un tío mío, yo se lo cuento a usted y a los oyentes, tengo un tío mío que fue histórico dirigente o militante de lo que era el sindicato portuario en su momento. Ah, claro. Y siempre habla muy bien de usted. Todas las comidas en casa termina hablando muy bien. Bueno, de cuídelo, que no se enferme, porque es uno de los pocos. No, pero este es un laburante, está bien eso. Los empresarios que digan lo que quieran, pero este es un laburante. Entonces, como dice el tango de las mujeres, mejor no hay que hablar. En mi caso, los empresarios mejor no hay que hablar. Le cuento una anécdota rápido. Meta. El Perfil, la revista Fortuna, publicó una foto mía en tapa y decía, el diputado más temido por los empresarios. Apa. Mi nieta mayor dice, abuelo, ¿por qué te dicen tan el más temido? Le digo, se equivocaron, el más tímido. Es increíble, ¿no? Sí, bueno, es el impacto de lo estoy viendo acá en Argentina, no en Cuba ni en Venezuela, como alguien me quiso mandar alguna vez. No, pero lo que es el impacto mediático. Mire, yo le cuento, ya que estoy, me cuento una anécdota, yo sí. Le cuento una. Tengo a mi nene, uno de los nenes que tiene 7 años, y una vez este periodista que tiene, ¿cómo se llama? Bendita TV, Marcos... Beto Casella habló mal de mí en una radio, no me acuerdo ya ni por qué, digamos, pero había hablado mal de mí, Tiempo Argentino, El Diario, no sé qué, y lo escuchó mi nene de 7 años, y hasta el día de hoy, que cada vez que lo paso a Beto Casella por televisión, dice, este señor te odia, no, hijo, es una tontería que dijo en un momento, no, este señor te odia, y se pone mal, entonces un día me lo voy a agarrar de la mano y te lo voy a ir a ver a Beto Casella y le voy a decir, Beto, ¿le explicás que esto es? Pues yo a mi nieta la convencí que se habían equivocado. Ah, bueno, yo todavía estoy en ese proceso. Insisto. Héctor, sí. Librazo. Bueno, muchas páginas. Vamos a empezar por ahí diciendo a los lectores. Es un libro de 350 páginas. 360 páginas. 360 páginas. Trabajo colectivo. Ajá, eso, cuénteme, interdisciplinario. Cuénteme. Ajá. Es decir, una investigación que, digamos, más que contestar lo que se dice, reproducir lo que se dijo, algunas respuestas sindicales, algunas respuestas, algunas polémicas mías con abogados especialistas del sector empresario, uh-huh. pero digamos, tiempo pasado, sin hacer comentarios sobre lo ocurrido, pero sí, me parece que además una de las tesis que podría decir tiene el libro, uh-huh. es tratar de demostrar que cuando los trabajadores consiguen una conquista, había un rechazo empresario alegando razones, esas razones nunca se comprobaban en la realidad. Por eso también un aporte de especialistas en economía importante, ¿no? Digo, un poco para deconstruir el relato empresario, claro, ¿no? Alrededor de todas las disputas. Es decir, que no, confrontado con la realidad, digamos que en todos casos se equivocaron, ¿eh? Uh-huh. Después, bueno, también algunas cuestiones que tienen que ver con las dictaduras. Hay un aporte que hizo ayer Norberto Galasso muy interesante, de los muchos que hace. Él dijo que los sectores económicos dominantes pasaron por tres etapas, ¿no? Uh-huh. La del fraude, sí. la de la fuerza y la del soborno. Uh-huh. O sea, cuando no había posibilidad de fraude, fuerza. Cuando no había posibilidad de fuerza, soborno. ¿Eh? Y si no, Banelco. Ahí está, el soborno de Banelco y los tiques canasta, mencionaron. Claro, ¿no? Las claro. dos cosas, pero... La complicidad empresaria con golpes militares, uh-huh. Que todavía es el día de hoy que se continúa investigando. Por ejemplo, con el asesinato de un abogado laboralista, Carlos Moreno, que era abogado de los trabajadores de Loma Negra, sí. que había descubierto a través de consultas que le habían hecho a los trabajadores que sufrían de silicosis por el material con que trabajaban. Sí. Estoy hablando durante la dictadura, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hizo juicios, los ganó porque los trabajadores tenían incapacidades por estas enfermedades y que le costaron bastante a Loma Negra. Terminaron secuestrándolo y asesinándolo. Hay complicidad uh-huh. civil ya probada, ya hay condena, sí. En el Tribunal de Tandil. Y ahora están investigando la responsabilidad de Loma Negra en todo esto, ¿no? Sí, sí, sí, sí. sí. Lo mismo le pasó al autor de la Ley de Contrato de Trabajo, Norberto Centeno, que fue asesinado en la noche de las corbatas en Mar del Plata, ¿no? Sí. Y él, digamos, en todos casos la vinculación que él tenía con el mundo no estaba relacionada con grupos guerrilleros, ni con organizaciones, ni Montonero, ni FAP, ni FARM, ni LERC, nada de eso. Era un abogado que defendía a trabajadores y punto, ¿no? Uh-huh. O sea que, digamos, que... Y algún día le voy a contar una experiencia personal que me di cuenta, parece mentira, ¿no? Lo que significa el miedo inconsciente. Me di cuenta hace poco, en un homenaje que hicimos en la CGT por los un aniversario más de la Constitución del 49. Arturo Sampaio. Exactamente. Constitucionalismo social. Sí, sí, sí. Pero para no ser autorreferencial lo dejamos para otro día. Bueno, y esto es un poco... Cuando uno relee... Porque yo lo estoy releyendo el libro. Algunas cosas son increíbles. Porque, más allá de la constante, el idioma. Si tenemos 30 segundos, porque tengo el libro acá. Sí, sí, por favor, adelante. Usted sabe que a finales de 1879, el gobernador, que era Carlos Tejedor, entre paréntesis, la presentación del libro, y mi hija Mora Recalde, que es actriz, hizo un pequeño monólogo. Ah, mira qué lindo. Una especie de sátira. Ajá. Lo escribí yo y me acordé porque el gobernador era Carlos Tejedor, sí. que decretó unos feriados y en el guión de ella decía que aparentemente un demagogo que sería un obrero textil, Carlos Tejedor, declaró unos feriados. La reacción del periódico El Industrial, y fíjese qué fecha, 20 de noviembre de 1879, ¿no? Sí. Textualmente dijo así, por los feriados, ¿no? Entonces un par de feriados había declarado. Esos infelices, cuya educación es escasa y a quienes el mísero jornal que ganan los obliga a vivir en esos verdaderos antros, focos de infección que se llaman conventillos, no teniendo en su casa ningún atractivo que los detenga en los días en que se les obliga a no trabajar, sí. se refugian en tabernas donde se embrutecen con sus libaciones continuas. En nombre, pues, de la moral social y de esta economía, pedimos que sea declarada aquí, como en Río de Janeiro, la libertad de trabajo. Más allá del idioma brutal, ¿no es cierto? Fíjese que esto de levantar como consigna la libertad de trabajo es una constante que se da hasta nuestros días. Cuando hay una huelga, uh-huh. bueno, si no es un medio periodístico, se levanta la libertad de trabajo. Si es un medio periodístico, es un ataque a la libertad de prensa, ¿no? Sí, el ejercicio del derecho de huelga. Hablo de los medios hegemónicos, ¿eh? Uh-huh. Le quiero recordar, a los periodistas buenos. Héctor, le quiero recordar a los oyentes, estamos hablando con Héctor Recalde, digo, si hay alguien que sabe, abogado laboralista, digo, bueno, desde la época de Alonso, que está en la CGT, hoy me lo aclaró, pues yo decía desde la época de Ubaldini, realmente ha hecho un libro maravilloso, llama Una historia laboral jamás contada. Yo digo maravilloso básicamente porque rescato a la gente que se sienta y escribe y de alguna manera socializa, ¿sí?, sus conocimientos, sus experiencias, desde ese lugar, digo, maravilloso porque sinceramente lo he ojeado apenas, me llegó ayer, yo no lo había tenido antes. Se llama Una historia laboral jamás contada, el relato empresario ante conquistas y nuevos derechos de los trabajadores en Argentina, 1869-2012, Héctor Recalde. Y ahí le tengo que hacer una pregunta, Héctor, porque estuve leyendo los diarios. ¿Cómo no? Tengo la manía absurda esta de leer los diarios a la mañana. Es la cuota de mala sangre. La cuota de mala sangre que uno le aporta al país. Tal cual. Mi analista siempre me dice, mira, no leas tanto los diarios y vas a sentirte mejor. Y claro. Yo trabajo de esto, ¿no? Es medio raro. Es más remedio. Pero digo, ayer, algunos diarios hoy remarcaban o reflejaban que había algunas ausencias ayer en la presentación del libro. ¿Lo afectó esto? Sí. ¿O quiénes estuvieron ausentes? No. A ver, dígame. Para decir lo que los medios hegemónicos reprodujeron, fundamentalmente uh-huh. que no fue Moyano. Ajá. Moyano me llamó por teléfono, que tenía que ir a Mar del Plata, pero me dijo que después me iba a contar de qué se trataba y por eso no pudo venir. Uh-huh. Y después hubo un acto de la presidenta, no creo que la, no me voy a poner a competir con la presidenta, ¿no? No conviene. Mejor no. No conviene porque pierde, digo. Por eso, ¿no? ¿A quién le gusta jugar a perdedor? No, seguro. Un masoquista, únicamente. Algunos no pudieron venir, uh-huh. pero no, de ninguna manera. Sí, me enteré por Fernando Braga Menéndez, que fue uno de los, fue el moderador en la reunión de ayer, que en una radio unos periodistas dijeron que el salón estaba vacío, que si se iba uno tenía que suspender la presentación del libro. Quiero aclarar que afortunadamente hubo filmaciones, ¿no? Sí, seguro. Bueno, pero no es oro todo lo que reluce. Igual ahí le quiero hacer una... Si me explico. Sí, por supuesto. Pero le quiero hacer una pregunta. Digo, ¿a usted lo incomoda esta pelea, parece que por no es saldada, entre Cristina y Moyano? Yo soy Moyano, un tenaz defensor de lo que llamé en su momento la alianza estratégica. Uh-huh. Cuando... Y además decía quiénes son los interesados en romper esa alianza estratégica. Y cuando veo... Hablo de la relación del gobierno nacional... y la Secretaría encabezada por Moyano, sin entrar a considerar las razones. Uh-huh. A mí me pareció fundamental esa alianza estratégica, que pase lo que está pasando, que se erosione esa alianza, a mí me duele, me preocupa y no me gusta, porque no creo que le haga bien al país. No es el único, al que le duele y que no cree que le haga bien al país, bueno. No está solo en eso, bueno, Héctor, bueno. Pero esa es mi... Además no se trata de echar culpas o responsabilidades, es una descripción, como dice mi mujer cada vez que me quiere criticar algo, es una descripción objetiva de la realidad. Muy bien. Así que bueno, eso es lo que me molesta, ¿no? Y ahí en ese punto, digamos, yo... Sin entrar, digamos, a consideraciones más puntuales, digamos, pero le complica, digo, la labor legislativa, le complica la... No, al margen de la mala sangre, digo, le complica la labor legislativa, ¿no? No me complica la labor legislativa. Yo realmente tengo convicciones profundas, tengo militancia desde muy chiquito. Por eso, que votar a los 16 años me parece bastante viejo, los muchachos, uh-huh. votar recién a los 16 años. Yo militaba de mucho antes, ¿no? Sí. No me complica para nada, tengo convicciones fuertes. Me puedo equivocar, pero sabe que muchas veces, pero siempre de la misma vereda, ¿eh? Uh-huh. Es decir, difícilmente me puedan decir, te equivocaste para el otro lado, ¿no? Bueno, ahí vamos a recordar una vez más, estamos hablando con Héctor Recalde, abogado laboralista, hombre del derecho de la CGT, del derecho laboral en Argentina. Hace muchos años que está allí. Es un hombre que, la verdad, yo tengo que dar fe, usted seguramente esto no tiene por qué suscribir, pero no es que los empresarios le temen, pero sí, uno dice Recalde y se asustan. Ahora se asustan porque básicamente... uno dice Recalde y habla también de defender los derechos de los trabajadores, digámoslo así, y ellos en algunos casos, obviamente, tienen sus intereses y sus derechos que no son los de los trabajadores. Sí, pero en ese es punto, porque... yo se lo tengo que reconocer como laburante, ¿eh? Digo, alguna vez estando alguno en conflicto, decimos, mira que viene Recalde, y los tipos dicen, no me metas a Recalde acá. Sí, bueno. Pero Y es comprensible, digamos, que ellos están defendiendo sus intereses. Obvio. Digamos, el mejor de los empresarios defiende sus intereses y le preocupa cuando a lo mejor hay otra persona que está defendiendo los otros intereses, ¿no? Tal cual. Así que, pues esto no, no. Y además, mire, yo tengo para mí, es decir, con mucha profundidad, que la discusión del pensamiento, las ideas e incluso los intereses encontrados de ninguna manera puede alterar la relación personal. Claro. Ni hablar entre compañeros, uh-huh, amigos. No se puede perder el afecto, uh-huh, porque uno piensa distinto. Por supuesto. Y esto hay que preservarlo porque hace que la vida sea más digna de ser vivida, ¿no? Héctor, yo la última que le quiero preguntar, en realidad son dos preguntas. Va una, ¿sí? Que tiene que ver con su experiencia en tema de defensa de los derechos de los trabajadores. Sí. Porque lo que yo diga yo, en este punto no vale. Realmente vale lo que usted dice. A ver. Cuando hablamos del gobierno de Néstor Kirchner primero y de Cristina, sí, Fernández de Kirchner después. Sí. Y en relación y en comparación con otros que sucedieron. Sí. ¿Este es un gobierno que ha restituido derechos y ha beneficiado a la clase obrera o no? Y en forma absoluta le puedo decir que sí. Que sí cambió totalmente la historia para los trabajadores, para el movimiento obrero, a partir de Néstor Kirchner en mayo del 2003, uh-huh, y continuó con Cristina. Yo realmente, por eso soy diputado oficialista, si no lo sería. El gobierno se ha caracterizado, uno puede cuestionar la velocidad y la profundidad de los cambios. Sí. Pero hasta hoy, y de esto yo lo afirmo con énfasis, no hay una sola norma que implique una regresión de derechos para los trabajadores, ninguna. Es decir, sí me pueden cuestionar el avance, por qué no salió el proyecto de participación en las ganancias, por qué no conseguiste que ya se cristalice la penalización del trabajo infantil, que es un proyecto que aprobamos. Sí. Digamos, en ese sentido, de profundización y de velocidad, pero no de regresión. Bien. Y no quiero enumerar los logros porque, bueno, son conocidos. Tal cual. No, yo más que nada digo, cuando se advierte en algunos sectores cierta conflictividad sindical, que es natural y está bien que suceda porque estamos en el marco de la puja, sí, distributiva, digo, esas cosas uno lo entiende, ¿no? Pero a veces cuando uno tiene que parar la pelota y decir, bueno, estamos mejor, estamos peor, la voz suya o su testimonio en esto vale claro, mucho. En mi criterio se avanza, uh-huh, se avanza. Por supuesto que uno comprende también que hay dificultades, algunas exógenas, ¿no? Sobre todo la crisis económica y financiera mundial seguramente influye. Ah, por supuesto. Pero el rumbo es ese. Uh-huh. Y uno tiene que empeñarse en que no haya ningún tipo de riesgo en la direccionalidad, ¿no? La última, Héctor, no lo hay. Ya que hablo de riesgo, la última. Digo, no me ponga en riesgo. ¿Eh? No, pero tuve oportunidad de leer proyecto de mando ejecutivo sobre reforma de ley de riesgo de trabajo. Usted sabe que no voy a hacer declaraciones sobre el proyecto este. Uh-huh. Cuando llegue el momento, ahora sé que se presentó en el Senado, así que todavía tengo tiempo. ¿Pero qué lo está estudiando? Digamos que todavía no quise empezar. Bueno, perfecto. Yo cumplo con hacerle la pregunta, obviamente. No, hay pero muchos oyentes están pendientes de eso, porque también es muy importante lo que usted diga alrededor de esa ley. Yo ayer estuvimos sacando a las Curain, después a la mañana habían sacado aquí a la gente de la CTA, estuvieron hablando también de sectores sindicales. Hay como opiniones encontradas en ese punto. Uh-huh. Como sucede en toda discusión. Pero eso está bien, ¿no? Que se dé el debate, uh-huh, que cada uno pueda aportar sus ideas en algo que se viene discutiendo hace mucho tiempo. Yo mi primer proyecto lo presenté al día siguiente de asumir como diputado, sí, sobre esto, porque ya venían... Esta fue una ley de negocios, nació medio... Y además es huérfana de padres intelectuales. ¿Cómo es en eso? En todos casos habrá un padre putativo, pero nadie se arroga haber escrito esta ley vigente. Eso quiere decir que es mala. Y más bien. Y nosotros la criticamos desde antes. Era nonata la ley cuando se había anunciado, porque era una ley mentirosa aparte. Hablaba de la excesiva litigiosidad y yo investigué personalmente. No solo no había aumentado la litigiosidad, sí, sino que había disminuido. Y yo hasta le hice un juicio, una denuncia penal a Menem, por un decreto que sacó con relación a esto, que subsidiaba a las compañías privadas de seguro, que son las ART, sacando recursos que iban con destino a los trabajadores. O sea que todo mal, digamos, con esta ley. Y la primera inconstitucionalidad es del año 2004. Entonces hicimos una jornada en la CGT interdisciplinaria, participaron, todo el mundo participó. Y a partir de eso nació este proyecto que yo después presenté en diputados, ¿no? Uh-huh. Así que hay mucha tela para cortar. Bien. Y espero que haya un debate lo más amplio posible para que todo el mundo aporte su opinión, porque acá estamos hablando de la salud, del derecho a la indemnidad psicofísica del trabajador. Por supuesto. Y bueno, sería muy largo, pero tal por cual. Eso no voy a hacer declaraciones, me voy a poner a reestudiar todo lo que estudié durante bastante tiempo. Qué grande. Recalde, ha sido un placer hablar con usted. Muchas gracias. Yo le quiero contar a los oyentes igual una cosita. Estuvimos hablando con Héctor Recalde porque ayer presentó su libro, Una historia laboral jamás contada, el relato empresario ante conquistas y nuevos derechos de los trabajadores en Argentina, 1869-2012, Héctor Recalde. Y tiene una dedicatoria hermosa. ¿Está ahí todavía, doctor? ¿Doctor, sí, está ahí? Sí. ¿Puedo leer la dedicatoria del libro o se va a poner colorado? No. Dice, dedicado a mis nietas y nieto, Julieta, Victoria, María Eva, Mariana, Sara y Renato, que me colman de alegría. Y la última, esto para romper corazones, sí. A mi mujer, que me llena de amor. Le mando un beso grande. No, muchas gracias. Gracias, Héctor. Feliz día de la primavera, ¿eh? Gracias. Héctor Recalde, abogado de la CGT, abogado laboralista, desde la época de Alonso, nos aclaró, no sea cosa de que yo decía de Gualdini, qué hombre, qué falta de memoria. Bueno, yo no había nacido prácticamente. Sí. Ahora nos hicimos los pibes. Bueno, un grosso de verdad. Héctor, gracias por la entrevista y nos vamos y venimos. Dale. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. I get the feeling that beneath the little halo on your noble head, as a thought or two the devil might be interested to know. You're like the finish of a novel that I finally have to take to bed. You fascinate. La que canta es Liza Minnelli. No. Disco que salió en el año 2010 y hay una historia muy atractiva detrás de este disco que se llama Confesiones. Liza Minnelli hacía 15 años que no grababa y en realidad tampoco es que haya grabado después de 15 años en el año 2010, sino que son unas cintas que se encontró, que ella encontró en realidad, que se le alcanzó un vecino. Lo que están escuchando está grabado en el living del vecino. Mira. Con un amigo que es el que está tocando el teclado y después le pusieron un montón de esas cosas alrededor. La piba se puso a cantar, ¿ves? Sí, por eso se la escucha, si se escucha es como está relajada. Escúchela, van a ver que no está en pose de mucha grabación. A ver. Make your sanctimonious little speech to me. Es verdad lo que dice. Sí, qué lindo, sí, sí. Son canciones estándar de jazz que a ella le gustaba. Es la famosa, una que sepamos todos. Liza Minnelli va a estar cantando el 24 de septiembre, el lunes que viene, Teatro Luna Park. Se pone teatro en ese momento, pues el Estadio Luna Park. Y eso es parte de la agenda que tenemos para ofrecerles en el día de la fecha, donde hoy va a estar tocando en la primera de sus nueve. ¿No tenemos entrada para sortear de Liza Minnelli? No, no tenemos entrada para ir a Liza Minnelli, pero tenemos el disco. Pero tenemos acá a la cara 6 pares de entrada en la trastienda, mañana a las 21 horas, ¿no? No paro de notar acá la gente yo, ¿eh? Sí, ahí está. Volvemos a Liza. Para. Decía la agenda, incluye a Abel Pintos en el Teatro Ópera hoy y tiene sábado y domingo. El último de Abel Pintos, muy bueno. Muy lindo también. Nati acá Combo que y sabe de música de usted. No, pero usted acompaña. Pero yo escucho y la verdad me gustó. Están tocando en este momento en Tecnópolis para acompañar la primavera el Nati Combo y Non Palidece. Hay un festival homenaje a Carlos Guastavino en el Auditorio Belgrano a partir de las 20. Esto es Virrey Loreto y Cabildo y esto es gratis. Y estuvo tocando Iván Noble y una gran fiesta del estudiante en Tucumán. Esto también quería agregárselo. El sábado toca el Cigala en el Teatro Gran Rex. Qué bueno el Cigala. Susana Rinaldi en Clásica y Moderna. En Torquín, Provincia de Buenos Aires, los Super Ratones a las 9 de la noche. Cómo me gustan los Super Ratones. No llegamos, gustan, pero sí. Estaría bueno. A no, la... ¿eso no era amigo de Alberto Fernández? Pero son buena gente. Ah, buena gente. Sí. A partir de las 3 de la tarde... ¿Eran amigos de Alberto Fernández y son buena gente? A partir de las 3 de la tarde en Tecnópolis, No, sí, son amigos de Alberto Fernández. Hay un festi La Fem, donde tocan Las Taradas, Panda, Elliot y Féminas. Esto es en Tecnópolis, así que pueden acercarse. En la Casa Nacional del Bicentenario, el sábado a las 18 horas, la Babel Orquesta. Es una vuelta, eso puede estar muy bien. También hay más actividades en Tecnópolis, Los Colmillos y Las Taradas. Insisten Las Taradas en tocar de un lugar y del otro. Y en Luján hay una actividad que se llama Venía a Inspirarte. Esto está organizado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Se parece un poquito al aire libre y cosas para relajarse. Y van a estar tocando, entre otros, la Orquesta Sinfónica del Teatro Argentino y Luciano Pereyra, frente a la Basílica de Luján. En el Tecnópolis, una vez más, pero esta vez el domingo a las 3 de la tarde, Semilla Bucarelli, histórico hombre que acompañaba a Los Redondos y Sergio Dawi, presentan justamente Mundo Redondo. Y en la Casa Nacional del Bicentenario a las 6 de la tarde, el Pablo Agri Cuarteto. Si hay un violinista de tango actual, contemporáneo, que toca increíble, ese es Pablo Agri. ¿Es el hijo de Antonio? Exactamente, exactamente, y han venido a tocar juntos esta radio. Bueno, esto es la agenda musical. Y el lunes, que es feriado. Canta de vuelta Liza Minnelli. Pero ahora, habíamos escuchado Vos me fascinás, y ahora estamos escuchando Este corazón mío. Oh, santito lindo. Wildly dancing now, I chase the wine of sheer romancing now. Somehow this crazy world has taken on a wonderful design. As long as life endures, as long as life endures. Bueno, Liza, te puedes bajar del piano, no hace falta ya que estés ahí, bajate la pollera, porque cuando uno se sienta arriba de un piano, viste, y se te sube la pollera, bájatela tranquila, podés salir del estudio. Este es el estudio Discépolo, ¿sí?, de la radio pública, la radio nacional, y son las 7 de la tarde, nos vamos a las noticias en las voces de quién, Alicia Cuniverti. De Graciela Almada y de Juan Carlos Guri Roberts. Ah, ya vamos, ¿cuándo volvemos? Sorpresa. Por Nacional, Argentina se informa. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 18 grados, 2 décimas, la humedad 36%. Y en la ciudad de Santa Fe la temperatura 20 grados, 5 décimas, la humedad 31%. La presidenta Cristina Fernández va a recibir a su par electo de México. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibe esta noche al mandatario electo de México, Enrique Peña Nieto, quien realiza una gira por países latinoamericanos. Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, más conocido como PRI, asumirá el 1 de diciembre la presidencia de su país por 6 años. Acompañado de su esposa, la actriz Angélica Rivera, comenzó el lunes la gira por Guatemala y ya recorrió Colombia, Brasil y Chile, desde donde viene a Buenos Aires. Transcurrieron con normalidad los festejos por el Día de la Primavera en Santa Fe. Según reportaron los servicios de emergencia, hubo un traslado por ingesta alcohólica y un accidente leve. Los principales eventos que se realizaron en la zona de la Costanera y locales bailables linderos a la Ruta Nacional 168 no registraron incidentes. En el marco de los festejos, se reforzaron los controles de alcoholemia que se extenderán también durante el fin de semana. En diálogo con Nacional, Ramiro Dalaglio, secretario de Control de la Municipalidad de Santa Fe, brindó detalles del operativo. Vamos a tener, además de los operativos rutinarios de control de alcoholemia y de control de boliche y de contaminación sonora, vamos a tener operativos especiales para que la fluidez del tránsito no se vea afectada. Vamos a tener la cantidad de inspectores que garanticen el control del tránsito y el control del horario de ingreso a los boliches, el horario de ingreso, el no ingreso menor, el expendio de alcohol. Vamos a estar garantizando todos los controles. Laura Riotini, Nacional Santa Fe, la radio pública. Hay novedades en la causa por la muerte de la niña Candela Rodríguez. Titular de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Eduardo de Lázari, dispuso el proceso contra el titular del Juzgado de Garantías número 4 de Morón, Alfredo Meades. Se tomó la decisión luego que de Lázari leyera el dictamen de la Comisión Especial del Senado bonaerense, que había sido creada para colaborar con el esclarecimiento del crimen de la niña de 11 años, ocurrido, lo recordamos, en noviembre de 2011. Vale recordar que la Cámara de Apelaciones de Morón ya había apartado a Meade de la causa al resolver anular los procesamientos de sospechosos que había dictado por supuesta venganza no convencional. El tiempo. En la ciudad de Santa Fe la temperatura 20 grados 5 décimas, la humedad 31%, el cielo allí está algo nublado. Y en Capital Federal la temperatura 18 grados 2 décimas, la humedad 36%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Voto optativo a los 16 años. Estoy de acuerdo y creo que es una política muy acertada en cuanto a la inclusión de los pibes en la política. Como herramienta que ellos pueden tomar en el día a día y que les va a servir para transformar todos los espacios en los que se mueven. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. A toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la tarde, 5 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Este sábado en Conciencia y Trabajo, el astrónomo Diego García Lambas nos cuenta sobre la instalación del primer telescopio robotizado en Argentina. La doctora Marta Pugliese explica los avances en diagnóstico y tratamiento en Alzheimer. El presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, Gustavo Cardini, adelanta los temas del segundo Congreso de Discapacidad. Y la socióloga Luciana Guido habla sobre los avances en educación virtual. Conciencia y Trabajo. Sábados 6 a 7 con Diana Costanzo. Vía Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. La información es poder. Sentado no doy nada de lo que soy, ni el latido más mínimo. Ahora no, it's the hour that I breathe, it's my fault. Hola chicos, los felicito por el programa, habla Jorge de Belgrano, los escucho siempre. Bueno, no es para participar por las entradas, simplemente para mandarle un beso grande a la Cuni. Ahí está. Que bueno, siempre está ahí atrás de ustedes y que lo de ayer fue hiper emocionante. Muchas gracias Cuni, la verdad, hoy bajé la carta y se la repartí a todos mis amigos, realmente lo que escribió esta piba está bárbaro. Y la manera que la leíste vos fue para para poner un cuadro. Te mando un beso grande. No te conozco, pero sos un fenómeno. Gracias, Jorge. Ah, qué muchas gracias. Sí, era sí, muy, la CUNY es muy todo... emocionante. Así te lo voy a decir. Sí. Es todo eso que vos imaginás y un poquito más. Sí. Dale. Sí. Aló, Roberto. Me encantó verte en 678. En mis tiempos, cuando uno se encontraba con semejante monumento, decía, qué churrasco. Y yo te lo digo hoy. No. ¿Qué churrasco, o qué churrasco? Qué churrasco. ¡Qué churrasco! ¡Qué churrasco, hermoso! Ah. ¡Qué churrasco! Chau, lindo, hasta siempre. Oh, bueno, gracias. Qué churrasco hermoso. Ya está, ahora ya está. Ahora de acá a fin de año me van a gastar con eso. Anita Marotti ya está cortando. Obvio, ya está el corte, Anita Marotti. Muchas gracias, muchas gracias. Cuando se me pase el color colorado de la cara, seguimos, dale. Para mañana soy Robertito Tablalilla desde El Tigre. Qué alegría esta noche, te queda muy bien la barba y los bigotes. Decíselo a tu mujer. Un beso muy grande para todos. ¿Lo cierto, Caposo? Gracias. Gracias, Lidia. Sí, ya se lo dije. Qué ¿por qué te crees? Hermoso. No, no, churrasco. ¿Vos te crees que yo me pongo unos lentes y me hago la barba sin consultar a mi mujer? ¿Usted es amigo de los de 678? No. ¿Aló? Ah, de los chicos que están ahí en el panel. Sí, hermoso. Sí, sí. Dígale que me inviten un día. Y vamos a intentar. ¿Listo? Vamos a intentar. Yo no tengo problema. Pero sí. ¿Para qué me está hablando Zubowski? No lo entiendo. Zubowski, estamos en primavera. ¿Cómo? Ah, tenés razón, discúlpame, porque estamos en primavera y yo me olvido. ¡Qué churrasco hermoso! No, paremos con eso. Che, tengo, sale 80 manguitos en el kiosco, ¿eh? Vos vas al kiosco, 80 pesitos te sale. Nosotros la vamos a regalar, ¿sí? Nosotros lo vamos a regalar. Es la guía del estudiante, universidades de todo el país. Importante, becas, planes de estudio, carreras a distancia. Becas, planes de estudios y carreras a distancias, universidades de todo el país. Es el momento ideal del año porque ya hay que empezar a pensar para el año próximo. Guía del Estudiante 2012 con estadísticas del Ministerio de Educación. Lo hace el Grupo Editor Lázara, que no sé ni quiénes son, pero lo mandaron acá a la radio. Y se lo ve bastante completo y gordito esto. 80 manguitos en el kiosco, nosotros los regalamos y llamamos a los teléfonos que Alicia Cuniverti, la voz de la radio, te va a decir ahora. Y con mucho cariño, 4999-8700 para oyentes de provincia que también van a participar, 0810-222-0870. Perfecto, porque estamos haciendo por el Facebook el sorteo de los 6 pares de entrada para Aracracana en la Trastienda, mañana 21 horas, van y va a estar Horacio Manrique en la puerta, te chequea el nombre y apellido, los 3 últimos números del DNI y entras. Si no, no te deja. Vas a tener que hablar con Tellerman, no sé quién es el que te la trastienda. Digo, con alguien vas a tener que hablar. Pero ahí va a estar Marmuré como soldado, como granadero, en la puerta. Y si no, como no podés participar por el Facebook, te llevas, si participás por teléfono, guía del estudiante, universidades de todo el país, becas y planes de estudio, carreras a distancia 2012, 80 manguitos en el kiosco, de regalo, parece un vendedor en Obondi, ¿no? Sí, de regalo. Qué churrasco. Mañana es hoy. Qué churrasco hermoso. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Bueno, el libro se llama Territorios Vigilados, ¿sí? Y es, por lo menos, el primer libro que pone en evidencia la política exterior norteamericana hacia la región con las bases militares, ¿no? Digo, ella, la autora, se fijó especialmente en lo que fue Uribe en el año 2009, ¿sí? Dándole paso a lo que es la Cuarta Flota. Había hasta ahí una historia de la cual decían muchos que Estados Unidos ya a esta región no le daba interés, no le importaba, que estaba concentrado en otros problemas del mundo y que este era el patio trasero que tenía abandonado. Bueno, parte del mérito de este libro es que dice, no, muchachos, no es que está abandonado, no es que no les interesa, siguen operando fuertemente, pero bueno, todo eso está contenido en un libro realmente importante que nos permite elucidar, nos permite interpretar lo que sucede en términos de geoestrategia político-militar en la región. Y la autora ustedes las conocen, porque aparte es nuestra autora. Nosotros tenemos la columnista estrella que desde La Rosada cada tanto nos da una cadena oficial, una cadena nacional o lo que sea. Pero no, la autora es nuestra columnista, Telma Luzzani, especialista en temas internacionales, que aparte nos ha dado con absoluta generosidad un libro de estas características que no había. Digo, para cuando uno se quiere enterar de lo que sucede cómo sucede y por qué sucede. Ahí la tienen a Telma Luzzani y Territorios Vigilados. Y yo, como soy un... hoy estoy así, muy, muy contento y todo, la verdad que la tengo aquí a Telma Luzzani sentada y le voy a preguntar, Telma, ¿cómo se te ocurrió el libro y por qué? ¿Por qué se te ocurrió meterle para adelante y decir, esto lo tengo que contar? Bueno, justamente fue a partir de cuando me enteré que reactivaban la Cuarta Flota, que eso fue en el año 2008. Y bueno, nada, viste, pensaba, nuestro territorio es una zona pacífica, realmente los conflictos que hay son menores, no tenemos armas nucleares, no hay ningún motivo real para que manden semejante fuerza, porque imagínate que la Cuarta Flota es igual en cantidad de buques de guerra y de poderío como la Quinta Flota, que es la que está en Oriente Medio, que está incendiado. Sí. O sea, no tenía ningún sentido una fuerza semejante. Bueno, y poquito después empecé a hablar con analistas, a investigar. Inmediatamente salió un artículo, ahora que vos decías esto, de cómo tratan de calmar y de desviar la atención. Inmediatamente invitaron una serie de periodistas a Maryland, que era donde estaba la Cuarta Flota asentada, para decir que no, que la Cuarta Flota solamente iba a ser utilizada para fines humanitarios. Yo pensaba, bueno, para traer curitas, tanto buque de guerra no hace falta. Y poquito después, en el 2009, aparece esto de que Uribe admite, porque en realidad lo sacó primero la prensa, la revista La Semana de Colombia, primero lo negaban, pero después tuvieron que terminar admitiendo que estaban haciendo a escondidas de la ciudadanía colombiana un acuerdo con Estados Unidos para poner 7 bases militares. Esto generó, por supuesto, en toda la región mucha, mucha inquietud. Lula, por ejemplo, lo primero que dijo fue, vienen por el petróleo, que justo Brasil acaba de descubrir, ¿te acordás? El petróleo, sí, en el Océano Atlántico. Uh-huh. Lula dijo, bueno, acá vienen por el petróleo. El presidente Chávez dijo, acá vienen por un nuevo golpe contra Venezuela. Es decir, cada uno fue interpretando hasta que realmente se vio con claridad que el objetivo era un mayor control de la región, de toda la región, no, de todo el cono sur. Y esto se da un poco, lo que yo trabajo en el libro, a una historia que empieza en el siglo XIX, es decir, empieza cuando Estados Unidos se propone desplazar a Gran Bretaña como gran potencia, y van pasando distintos periodos, bueno, cambia la estrategia cuando cae la Unión Soviética, vuelve a cambiar la estrategia después del 11 de septiembre, nos vamos acercando a la actualidad, y en realidad, digamos, una de las motivos fuertes es que acá, cuando se terminan las dictaduras militares, ya no tienen una forma de control tan estricta como la que tenían. Entonces empieza a aparecer esta forma mucho más desembozada, digamos, no les queda otro remedio más que de hacer claramente este control militar, que antes lo hacían a través de los delegados, que eran los generales y militares educados en la Escuela de las Américas, ¿no? Ahora, este es un compromiso que adquieren ellos desde el Pentágono o desde el Departamento de Estado con los gobiernos regionales y que se da en el marco de intercambios o de ejercicios, ¿no? Digo, esa es un poco la pantalla. Claro, yo ahí analizo trato de analizar la mayor cantidad de variantes, que son muchas. En general, la mayoría son con el Pentágono, es decir, con el Comando Sur, que es el comando que afecta a nuestra región, ¿no? Pero sí, algunas vienen disfrazadas de pruebas, de ejercicios militares conjuntos. Con esto el Pentágono tiene conocimiento de qué tiene cada país, qué estrategia se hace, y le vende a nuestros países material bélico, con lo cual sabe perfectamente con qué cuenta. Otra de las formas son las misiones, las llamadas misiones humanitarias, esto entre comillas, porque vienen, digo, la oficial es que dicen que vienen, por ejemplo, si hay desastres naturales, una inundación, un terremoto, o que vienen a vacunar. Te mandan un portaaviones con misiles para curar el dengue. Más o menos. No, y a veces, fíjate qué interesante, porque a veces sí vienen efectivamente médicos o ingenieros, pero no son médicos e ingenieros comunes, son militares, que además son médicos o ingenieros, que además están educados en el Comando Sur. Y pueden, además de vacunar, agarrar un fusil y pelear como cualquier otro soldado, ¿no es cierto? Entonces, esto es interesante, también una cosa que a mí me gusta subrayar sobre esto, es que esto también es parte de la secuela que dejó el neoliberalismo, porque a medida que el neoliberalismo en nuestra región, o sea, el Estado se va va desapareciendo, se va dando marcha atrás y va dejando a la buena de Dios el tema de salud, el tema de educación, el tema de los desastres naturales. O sea, cuando hay un terremoto no hay un Estado que proteja a su población. Entonces, a medida que se retira el Estado, avanza el Pentágono, ¿no? Es decir, con todas estas misiones humanitarias un poco disfrazadas. Mira, ahora, ayer, el presidente Putin de Rusia acaba de echar justamente a USAID, que es una de estas organismos, que depende de, este depende del Departamento de Estado, que dice que viene por misiones humanitarias. Y Rusia lo acaban de expulsar del país porque dice textualmente algo así como: ahora ya no vienen más espías disfrazados de comerciantes, sino que son estas misiones humanitarias que hacen trabajo de espionaje. También lo echó Evo, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Increíble en ese sentido. Me parece que el libro es vital para comprender un poco también el cambio de etapa, ¿no? Porque, bueno, esto no es una manera desembosada, digo, a la historia, a la histórica, o de aliento a golpes militares, etcétera, sino de simple presencia disciplinadora, ¿no? En un punto. Sí. Y de control en el sentido de decir, bueno... Y de recopilación espacio, ¿no? De información, mucho de recopilación de información, sí. Mira vos. Otra cosa que me gustó del libro fue que hice unos mapas, yo misma. Hice los mapas con todas las bases en América del Sur y en América Central. Sí. Y en total tenemos 72. 72 bases. Somos un territorio vigilado, en serio. En el sur tenemos 25 nada más. ¿Y acá en la Argentina tenemos bases? Bueno, militares? Tenemos yo agregué algunas de OTAN también, sí. De Estados Unidos y algunas de OTAN, por eso las 75. En la Argentina eso, tenemos la de Gran Bretaña, ¿no? En las Islas Malvinas. Solo esa. Y eso que se comentaba alguna vez del Chaco, de Capitanich. Bueno, la del Chaco finalmente quedó en la nada, pero bien. Si hubiera seguido adelante, sí, era efectivamente también lo hubiera puesto como una base. Interesantísimo. Territorios Vigilados se llama el libro, es de una amiga de la casa, más que amiga de la casa, es parte de la casa, Telma Luzzani. ¿Cómo opera la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica? Lo pueden conseguir en todas las librerías, ya está allí, salió esto hace 10 días más o menos, ¿no? Sí, el libro, Telma. Sí, el 3 de septiembre salió. Bueno, vamos a tratar de que ustedes lo compren. Una vez que lo compren en cantidad y masivamente, vamos a tratar de sortear algunos libros, sobre todo porque nos parece interesante que se divulguen estas cosas y porque tiene que ver mucho con el trabajo de una profesional de larga trayectoria, que además es columnista de este programa, que se da el lujo de tener un plantel profesional realmente excelente para la radio pública. Gracias, Telma, por tu libro. No, por favor. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Bueno, ayer estábamos comentando, ¿no?, muchos aspectos relacionados a lo que fue la movilización del jueves, donde una importante cantidad de gente con cacerolas, bueno, expresó, hizo su catarsis pública en relación a su antikirchnerismo militante, vamos a decirlo de este modo. Justo ese día también, o en estos días, se conoció la condena a Luis de Lía por aquel... ¿cómo definirlo, digamos? Aquel intercambio que tuvo con un señor del campo, de la patronal rural, allá en la pelea por la 125, ¿no? Y muy curiosamente, digamos, Luis de Lía lo que planteaba, es que, claro, a los periodistas de Duro de Domar, ponele, que van a una movilización y les pegan, no les pasa nada. Y sin embargo, a él, bueno, finalmente la justicia lo termina... de algún modo condenando, y yo diría más, estigmatizando en este punto. Y lo tengo en línea a Luis de Lía, titular de la Federación Tierra y Vivienda para el Hábitat Social, y le quiero preguntar a él. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, Roberto Caballero, Marcos y Tadines te saludan desde la radio pública. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, buenas tardes, ya entrando a la noche, porque ya nos vamos, en un ratito estamos en la última media hora del programa, pero sí quería conocer tu opinión en relación, bueno, primero, repudiar desde aquí, digamos, la condena que te han dado en función de lo que fue aquel intercambio en aquellos días de la 125, y por otro lado, sí leí por ahí algún tipo de reflexión tuya, diciendo, bueno, a otros no, y a mí sí. ¿Qué crees que es lo que sucedió? Sí, yo también creo... el momento en que se expide esta cámara Federal de Casación, que es la misma cámara que alguna vez dejó libre al Tigre Acosta y a Astiz, ¿no? Ajá. Donde, qué sé yo, hay dos camaristas que son socios del Jockey Club. Esto no quiere decir nada, pero bueno, todos los que conocemos cómo funciona la Argentina cultural, bueno, yo voy a ir a la Corte Suprema, me sorprende que hechos similares ni siquiera estén en los estrados judiciales, no hay proceso, tanto lo que ha sucedido con los periodistas Duro de Omar, como con los periodistas de 6, 7 y 8, uh-huh. o como la trompada de Camaño a Kunkel, ¿no? Todo eso pasó con total impunidad, bueno, a mí por este hecho me generan esta situación. El señor Alejandro Gahan me ha planteado una especie de reconciliación pública, de escenario en este sentido, pero esto tiene un problema. Él ha reivindicado públicamente al coronel Valentino, principal imputado en el tema terrorismo de Estado en Entre Ríos, y la verdad, hasta que no haya verdad y justicia en los tribunales ordinarios de Entre Ríos y Valentino tenga la condena que se merece, me es difícil cualquier gesto reconciliatorio con él. Luis, ¿qué tal? Marco Cittadini te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Marco? Bien, leí por allí que en función de lo que sucedió el otro día, el jueves pasado, allí en Plaza de Mayo y en Santa Fe y Callao, vos planteabas que no era momento de una contramarcha. Digo, esto fue más meneado en realidad por los medios hegemónicos que al menos por algún dirigente sí. que yo haya leído que estaba planteando seriamente realizar una contramarcha. Pero en todo caso, quería preguntarte por esto. Bueno, sí, estamos en un momento muy distinto. Aquel cacerolazo del 25 de marzo del 2008, teníamos una presidenta que tenía problemas muy serios en su relación con la sociedad, y bueno, un cacerolazo hubiese, desde el punto de vista destituyente, hubiese tenido un efecto letal, ¿no? Hoy no, tenemos una presidente fuerte. Yo creo que si las elecciones serían hoy, volvería a ganar exactamente por los mismos guarismos que ganó hace 10 meses. Y por lo pronto creo que la desesperación del grupo Clarín y de algunos sectores de oposición corporativa y política que han entrado en estado de desesperación, y el único camino que tienen es el enfrentamiento, a ver si pueden enfrentar a la sociedad para, bueno, después de ellos imponernos sus intereses, ¿no? Uh-huh. Creo que no hay que hacerles el juego, creo que hay que manejarse con mucha serenidad, con mucha tranquilidad, garantizarles que se movilicen en paz, que puedan decir sus consignas, aunque nos suenen absurdas o nos duelan. A mí me dolió que dijeran, anda con Néstor, la puta que te parió, o sea, morite a la presidenta, pero creo que todos debemos tolerar esto en paz, en tranquilidad, no entrar en enfrentamientos. Creo que hay que manejar las cosas así. El año que viene ponemos las urnas, seguramente de ese espacio político surgirán 4 o 5 candidatos a presidente, votaremos y seguiremos adelante nuestro curso histórico como pueblo, pero aprendamos de errores del pasado. A ellos lo único que le queda es el camino de la confrontación, de la provocación, del enfrentamiento. No, yo el otro día recordaba en el plenario de mi agrupación, si ustedes me permiten, ¿no? Sí, Luis. Cuando la juventud peronista gana varias gobernaciones, muchos compañeros pasan a ser diputados, senadores y demás, el poder crea la AAA y en menos de un año mata 1.500 compañeros, en una fenomenal provocación, que bueno, abrió las puertas a la tragedia. Creo que no hay que repetir viejos errores, hay que mantener en honor a tanta sangre derramada, ¿no? Toda la sabiduría, la responsabilidad y las convicciones, a sabiendas que estamos en el camino correcto y que Argentina va encaminada a ser una gran nación, y me parece que esta vez nadie lo va a poder impedir, ¿no? Luis, ya en un ratito nos estamos yendo a las noticias, pero quería preguntarte, se ha conocido que te hipotecaste tu casa para pagar un juicio que te inició Duhalde. ¿En qué situación está eso? Bueno, el lunes estoy transfiriendo por CBU del Banco Credicop a la cuenta que indique la justicia 450.000 pesos de una querella que me inició Duhalde, que se genera a partir de un sobreseimiento en una causa por el extravío de dos expedientes de narcotráfico, ¿no? Exacto, en Mar del Plata, donde a él lo termina sobreseyendo un juez subrogante, hijo del jefe de policía de Menem Duhalde, el doctor Pásero. Sí. Bueno, yo hipotequé mi casa, tengo que pagar en estos días. Y bueno, por supuesto estoy yendo a San José de Costa Rica, con todas las pruebas que tenemos, que te puedo asegurar son muchas, a ver si encontramos la justicia que no pudimos encontrar en la justicia penal argentina, ¿no? Uh-huh. Cuando te referías a Pásero, Jorge Pásero, ¿o era el jefe de policía federal cuando exactamente explotó el hijo la AMIA, ¿no? Exactamente, uh-huh. El hijo de él, uh-huh, terminó subrogando una causa que primero llevó el doctor Culota y después la doctora Sandra Rosso Salgado, uh-huh, que durante 3 años y medio se negaron a sobreseer a Duhalde. Cuando Arroyo Salgado entra en licencia por maternidad, señor Pásero se hace cargo de la causa y en 10 días lo sobresea a Duhalde, no siendo el juez natural de la misma, ¿no? Uh-huh. Realmente un hecho bochornoso para la justicia argentina. Con mi esposa estamos pagándole con los ahorros de toda nuestra vida, 30 años de nuestra familia, pagándole a este señor y a Duhalde, y bueno, ahora tenemos 3 meses para ir a San José de Costa Rica. Uh-huh. Luis, un abrazo desde acá, solidaridad en este caso, y bueno, vamos a seguir denunciando esto que ha sucedido, porque entendemos que esas causas que se iniciaron en La Plata, etcétera, etcétera, realmente eran causas que se habían iniciado y después torpemente fueron algunos casos extraviadas las pruebas o lo que sea, y en eso creo que vos te jugaste ahí fuertemente contra un personaje que no hace falta decir mucho más, ¿no? Cuando lo mencionamos y mencionamos a qué está asociado, ya sabemos de quién hablamos. Te mando un abrazo gigante. Un abrazo grande, Roberto. Gracias por todo. A vos, Luis. Luis D'Elía, titular de la Federación Tierra y Vivienda y titular del partido Miles, que integra un poco el armado también de Unidos y Organizados, que es el nuevo armado político, que son diferentes agrupaciones kirchneristas. Bueno, hablando con nosotros, haciendo un poco distintas, uh-huh, reflexiones. En algún caso fue condenado por aquella famosa intercambio que tuvo con el señor Graham en la noche oscura de la 125, podemos decir también, y él plantea, y creo que yo también convalido en esto, que se lo condena a él, pero a los que le pegaron, a los de 678, a los de Duro de Domar, o incluso a los de Malviticias, Crónica y Tiempo Argentino en Malvinas Argentina, no pasa absolutamente nada, y en el caso de él, obviamente, es condenado. Muy interesante, y yo diría que esto es para cortar y volverlo a pasar, su visión del cacerolazo del otro día, y cómo él lo asocia al tema de la primavera camporista, donde en un punto muchos compañeros, decía él, y bueno, llegamos al gobierno en aquel tiempo, y quizá por tener la cabeza caliente o porque tener la ansiedad demasiado ansiosa, como suele suceder a veces cuando uno es demasiado joven, no se puede aprovechar ese momento y se pagó con 1.500 muertes. Y en este caso vimos un D'Elía muy tranquilo, muy relajado, diciendo, bueno, que protesten, que digan todo lo que quieran. A mí me dolió que putearan a la presidenta, lo dijo más o menos en estos términos, pero es parte del juego de la democracia, y que si hoy Cristina fuera candidata nuevamente sacaría el mismo caudal de voto. 19:32, nos vamos a las noticias en la voz de quién, Cuni. De Graciela Almada, de Juan Carlos Gurí. Allá. Por Nacional. Argentina se informa. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 16 grados 4 décimas, la humedad 46%. La presidenta Cristina Fernández llegará el próximo domingo a los Estados Unidos. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner viajará mañana por la noche a los Estados Unidos para participar de la Asamblea Anual de las Naciones Unidas, hablar en dos universidades y mantener encuentro con empresarios. La mandataria llegará el domingo a Nueva York y, si bien no se confirmó la agenda, el lunes se reuniría con el CEO de la petrolera Exxon, Rex Tillerson, para dialogar de un eventual acuerdo con YPF. El martes será el turno de hablar ante la Asamblea de la ONU y voceros señalaron a Radio Nacional que el mensaje de la presidenta tendrá los mismos lineamientos que el del año pasado, centrado en Malvinas, atentados a la Embajada de Israel y AMIA y crisis económica mundial. La acompañarán el canciller Héctor Timmermans y la flamante embajadora de la ONU, María Cristina Perceval. Recordemos que AMIA y DAIA rechazaron el pedido de Irán para que su canciller dialogue con Timmermans. El martes también la presidenta participará de un almuerzo que Barack Obama ofrece a los mandatarios extranjeros. El miércoles la presidenta se trasladará a Washington para dar una charla en la Universidad Georgetown y el jueves irá a Boston, donde hablará en la Universidad de Harvard. Ese mismo día está previsto que la jefa de Estado regrese a la Argentina. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública. Los alumnos de los colegios porteños tomados exigen la participación de toda la comunidad educativa en el cambio de las currículas. Así lo remarcó en diálogo con el informativo de la radio pública Martín Ruiz, representante del Normal 8. Lo más importante es bancar el fin de semana largo, porque demuestra justamente lo que no dicen los otros medios, que se llegó a decir que a nosotros nos gusta tomar colegios, que somos golpistas, que somos vagos. Claramente bancar un fin de semana largo acá dice todo lo contrario. Que el año que viene, ya que se pidió la prórroga para el armado de las currículas y la implementación en el 2014, lo que nosotros estamos buscando es la participación real y democrática de la comunidad educativa en el armado de esas currículas, que tengamos no solo la opción de poder escuchar, sino de poder opinar. El tiempo. En la capital federal la temperatura 16 grados 4 décimas, la humedad 46%, el cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Es muy difícil saber si hoy día los presidentes de las grandes corporaciones multinacionales están de acuerdo con que se puede salir de la crisis sin ajuste. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Guba. Después de darle la espalda a las medidas de ajuste, ahora se encuentra que es ajuste por tres. Hoy Más Que Nunca. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. Este sábado desde las 20 recorren los caminos de Pacho O'Donnell el doctor Luis Agote, nieto. En realidad la primera transfusión se la hizo él. Se inyectó una transfusión de sangre que por supuesto era cero negativo. El periodista Pedro Brigger. El Tigre y el Éufrates se unen en el sur de Irán, desembocan en el Golfo Pérsico y gran parte de la desembocadura es disputada históricamente entre Irán e Irak. El director Marcos Carnevale. Todo lo que quise lo conseguí. Y el historiador Enzo Regali. Empezaron a debatir si era héroe del Río de la Plata, creador del Uruguay, padre de la patria. Bueno, y finalmente terminaron poniéndole Artigas. Los caminos de Pacho O'Donnell, ganador del Martín Fierro como mejor programa cultural. Sábado, 20 horas, por Nacional. La radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la tarde, 37 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Una voz autorizada. Una visión con perspectiva. El canapé, la bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. El difícil equilibrio frente a su aliada histórica España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15 por la radio pública. Canto Maestro. Sábado. 7 a 8. El programa de la Cetera. Mientras otros intentan adivinar el futuro, nosotros te informamos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Te miro y no lo puedo creer, leoncillo, caminando bajo el sol. Te miro y tengo fe, leoncillo, para desentristecer, leoncillo, nuestro solo corazón. Basta encontrarte en el camino. Esta canción de Caetano Veloso es en una versión en castellano, en una versión, valga la redundancia, en el nuevo disco de Sandra Mianovich. Vuelvo a estar con vos. Después de haber estado dando vueltas en todos los medios por su acto desinteresado de dar uno de sus riñones, hay que decir que no es fácil ser un riñón. Y hay quien ha tenido, yo he tenido un amigo que tenía este problema, un problema renal, y que no quería que le den en un riñón porque no siempre lo vas a aceptar. Claro. O sea, que alguien se saca algo para dártelo a vos con un gesto muy generoso y amoroso, y no hay posibilidad de que eso realmente lleve. Entonces me parece que estaba bien poner eso, porque el gesto desinteresado de Sandra Mianovich se agranda con estas cosas. Bueno, Vuelvo a estar con vos es el disco donde ella interpreta canciones no solamente de Caetano Veloso, como esta, sino de Jovanotti y Juan Luis Guerra, además de otras bonitas canciones. Lo va a estar presentando dentro de muy poco en el Teatro Ópera, el 12 y el 13 de octubre próximo, y después una gira por el interior. Y no llegó a nosotros. A ver, a mí me lo dieron la mano y me dijeron: che, lo tienen ustedes. Bien, vamos. ¿Lo tienen ustedes? Otro y más, otro éxito. Hasta la semana que viene no lo tiene más nadie. Por ahí me mintieron, digo, pero bueno. No, les creemos. Yo creo que todavía tenemos a Coti Sorokin acá. Sí. Que tocó dos temas para nosotros. Sí. La verdad que tocó bárbaro el pibe y yo. Recién al otro día fue con el monopolio del tipo, ¿eh? Vino acá primero a la radio pública y después fue Clarín. Y eso es logro del señor Horacio Marmurek. Bien. Bueno. Marmur Rock. Así que ya saben, los que les gusta, me felicitan. Los que están enojados pueden hacer un honroso silencio. Muy lindo. Muy lindo lo de Sandra. Muy lindo, chicos. Vamos a escuchar. Y nos vamos ahora a escuchar la habitual con una de economía del señor Jorge Mancinelli. Manejar la única máquina que hace dinero mundial sin costo para el que la maneja parece ser que está teniendo problemas. La primer complicación apareció en Brasil. Recordemos que hace unas semanas la Reserva Federal de los Estados Unidos resolvió comprarle a los bancos de su país títulos de crédito respaldados con hipotecas sobre viviendas. La decisión de la Fed se ejecutará mediante compras mensuales por 40 mil millones de dólares de carteras de créditos hipotecarios en poder de los bancos. Esos créditos son parte del respaldo que tienen las entidades bancarias frente a sus depositantes y a los colocadores de fondos. Ben Bernanke, el presidente de la Reserva Federal, no le puso límites al plan de compras. Solo el monto mensual, 40 mil millones de dólares. Operación que se repetirá hasta tanto la economía de los Estados Unidos comience a funcionar, es decir, hasta que empiece a crear puestos de trabajo. La decisión de hacer plata mundial no cayó bien en Brasil, y la respuesta vino del ministro de Hacienda del país hermano. ¿Qué dijo Guido Mantega? Muchachos, si ustedes empiezan de nuevo a darle a la maquinita, ya llevan, decimos nosotros, emitidos más de 2 billones de dólares desde que explotó la crisis en el 2008. El gobierno brasileño, dijo Mantega, les va a aplicar un impuesto a los capitales de corto plazo que ingresen a Brasil. El ministro de Hacienda del hermano país aclaró: vamos a adoptar nuevas medidas en materia de impuestos sobre las operaciones financieras. Recordemos que a finales del año 2009, el gobierno de Lula introdujo el impuesto sobre operaciones financieras, conocido por su acrónimo IOF. Se lo aplicó sobre capitales especulativos que ingresaban al Brasil. La finalidad de ese impuesto fue contener el alza del real frente al dólar. No conforme con dar a conocer la decisión de utilizar herramientas proteccionistas, Mantega sostuvo que su país aún tiene espacio para recortar sus tasas de interés desde los mínimos históricos actuales. En Brasil hemos visto una reducción en la tasa de interés Selic a uno de los niveles más bajos de la historia, pero aún tenemos lugar para una mayor reducción de las tasas de interés, declaró Mantega. Selic es el acrónimo de Sistema Especial de Liquidación y Custodia y es la tasa que se aplica en las operaciones interbancarias. Para que no queden dudas, el ministro de Hacienda del gobierno de Dilma Rousseff dijo que la guerra de divisas está siendo utilizada por los países que son importantes. Un ejemplo es la respuesta de Japón, que ha reaccionado con medidas similares a las que se tomó en Estados Unidos. El resultado de la política japonesa lleva a la devaluación del yen, recordó Mantega. En el mundo de hoy, en el que China y Japón son los principales acreedores de los Estados Unidos, se ha vuelto complicado utilizar la máquina de hacer dinero mundial sin tener algún acuerdo previo, aunque por ahora fuere mínimo, de las economías acreedoras del emisor. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. ¿Y dónde está mi contrincante en la guerra de los DJ que no lo veo por acá? Se está preparando. ¿Se está preparando? Está entrenando. Esperemos que no como Chávez Junior. Para no. Que se borró. Esperemos que no. Solo los viernes. Ah, bueno, hago deporte. Bueno, le cuento. Están igualando 0-0 Belgrano de Córdoba y Godoy Cruz en el primer partido de la jornada de la fecha 8 del torneo inicial. Se llevan ya 37 minutos de juego del primer tiempo. Más tarde van a estar jugando 21:15 Rafaela a Tigre y por supuesto el resto de la fecha el fin de semana. Hoy se conoció en Singapur, donde se va a estar corriendo este fin de semana la Fórmula 1 Internacional, sí, la fecha 14, con la particularidad de que es una carrera nocturna allí en las calles de Singapur, en Malasia. Hoy se conoció el calendario 2013, un tentativo del calendario 2013, y no figura la carrera de Argentina. ¿Qué pasó? En principio se siguen las negociaciones. El grupo monopólico hoy no sabe, toda la tarde con el tema, y la sacaban a Cristina cuando anunció esa posibilidad, porque aparte ella misma lo dijo, que era una posibilidad, que no estaba terminado de concretar. Bueno, le dieron para que tenga a nuestra presidenta, los muchachos del grupo monopólico, con este tema de la carrera de Fórmula 1. Pero hay que decir, digamos, en primer término, de que este es un calendario tentativo, no está cerrado. O sea que todavía existe la posibilidad de tener la fecha. Si no, será en el 2014, digamos, no hay que hacerse mucho problema tampoco en este sentido. Hace más de 20 años la Fórmula 1 Internacional no corre en la Argentina. Pero bueno, vamos a ver cómo se da en ese sentido. Lo cierto es que este fin de semana hay Fórmula 1 en Singapur, acercándose a la definición con un Fernando Alonso que está en lo más alto del campeonato con su Ferrari. Muchas gracias, che. La verdad, Vicenzo, una pastilla de deporte, increíble. Y ahora, ¿sabes qué? Vamos a nuestro habitual duelo de los viernes. Me siento los imperdonables, ¿viste? Una escena. No, negro, vení acá primero. Te quedan tres minutos. Voy con vos, voy con vos. Si se borró. Me salgo de la vaina. Vení acá tranquilo. Se borró el control. Primero, abrazo grande a María Cristina Flor, que dice que escuchó que voy a tocar la guitarra. No, escuchó mal. Faltan dos semanas para que falta un tiempo, falta un tiempo. Dos semanas. Puedo tocar acá después del programa, pero no puedo tocar al aire todavía. Por favor. Pero lo que vamos a decir es que el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, precisó hace, en realidad al mediodía, que se va a duplicar la cantidad de gente para brindar seguridad en la lista de trenes de los trenes Mitre y Sarmiento. Sí, van a ser 400 los gendarmes que van a estar entonces en las líneas, en estas líneas Mitre y Sarmiento, para custodiar, justamente para cuidar la seguridad. Por decisión de la presidenta, dijo Randazzo, hemos trabajado con el equipo de la Secretaría de Transporte y de Seguridad y a partir de desde las 8 de la mañana de mañana van a dar mayor seguridad a las líneas Mitre y Sarmiento, 400 gendarmes que se suman a la prestación del servicio de seguridad que hoy da la policía de la provincia de Buenos Aires y la federal. Bien, gracias. Che, ganadores, ¿te parece de Aracalacana? Así es. Anotando, atención, chicos. Anoto. Andrés Chicarello, 013. Alicia Ducatelli, 448. Eleonora Schiappapietra, 736. Claudia Poma, 100. Claudia Brites, 889. Y Fabián Feld, 793. Igual se los escribo en el Facebook. Felicitaciones a todos, que la pasen muy lindo. Que disfruten. Y bueno, obviamente vamos a estar en contacto, así que nos cuentan sí. Cómo les va, cómo les fue. Ahí le decimos. 19:49, ¿está preparado, señor Marmorek? Sí, después de la tanda, agárrese. ¿Sí? Vamos a la tanda y después me parece que está la precia ahí dando vuelta, ¿eh? Ojo, con nuestra sonrisa estrella, vamos. Subiendo la patita del estribo. La gente habla, el país escucha, una radio lo difunde. Mañana es hoy, tu regreso es por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la tarde, 49 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Este sábado en Flores Negras, en vivo, Antonio Viravent. Yo soy como un fugitivo que viene y se va. El músico y actor mostrará las canciones de su nuevo proyecto, Cambalache. Además, hablará de la obra que está haciendo con Gloria Carrá, bajo dirección de Javier Daulte, y de las nuevas canciones que está escribiendo con su padre, Morris. Yo estaré. A las 22, con Mariano del Mazo. En medio de la ruta. Por Nacional, la radio pública. Y yo estaré. Fin espacio publicitario. Sus armas son los discos. Son los discos. Sus municiones son las canciones. Batalla de DJ. Batalla de DJs. Batalla de DJs. El amor sobre toda diferencia social. Una lucha a fondo donde las reglas del musicalizador no existen. Batalla de DJs. Con la presentación estelar de Tito Caballero y Tiburón Marmurek. Batalla de DJs. ¿Cómo estás, Marmo? Yo bien. Ojo, que si te hacen lo de Chávez, me parece que vos también descalificás. No, vos decís que si me haces una alcoholemia hoy, viernes, nada. Yo no dije nada. Un doping para caballeros. Ya está, listo. Es que estuve brindando por la primavera. Muy bien. En mi tiempo, cuando nos encontrado con semejante monumento, decía, qué churrasco. Churrasco. Yo te lo digo hoy. Qué churrasco hermoso. No, está justo mi señora. Que pase. Vamos. ¿Largo yo? Si vamos a ganar o a perder, que sea rápido. ¿Largo yo? Tal. Bueno, ¿hoy qué día es? Viernes. 21 de septiembre, la primavera. Ya llegó la primavera. Se acabaron los jerseys y las chicas se liberan del aprisionamiento del corset. Y puedes observar que hay fallas en la ley de gravedad. Cuídate del calorcito que te pone vacilón. Este es el año 1992. Las desacados. La tiraste hacia la tribuna, mira, mira, ya te la está devolviendo el plateísta, sí, aquel. Mirá. Bueno, chicos. ¿Cómo que te la llevas? Sí, llévatela. Estoy hablando con alguien que usó tres temas de Gilda una vez. Tiene razón. Mire, yo, a mí me gusta mucho la música punk. ¿Usted sabía? Sí, sí, porque tiene un productor que le gusta mucho la pero música. Pero no punk. De ahora, de la década del 90. Ah, ¿y entonces? Porque estábamos en la oposición, estábamos en la lucha contra el liberalismo, escuchábamos música punk, porque el resto de la música era complaciente con el sistema, claro, de valores de esa época. Eso. Entonces te voy a hacer escuchar Vuelve Primavera por Mal Momento, ya que estamos temáticos. ¡Vamos! Caballero Marmuré, Marmuré, caballero. Decime que no podés controlar la patita. ¿Qué banda? Que no podés. ¿Qué banda? Mal Momento. Yo no me animaba a tocar la guitarra al final del ¿viste? Día. Hay cosas que hay que hacerlo. Bueno, ¿qué no puede faltar un 21 de septiembre, caballero, si la gente sale al parque y hay jóvenes? Cerveza. ¿Y qué más? Reggae. No. Reggae. Yo maté al sheriff, fue en defensa propia, pero al diputado no le vi. Yeah, yeah. Yo maté al sheriff, pero al diputado no lo vi. Yeah, yeah, yeah. Sí, señor juez, yo maté al sheriff, fue en defensa propia, pero al diputado no lo vi. El señor se llama el Pájaro Canzani. El Pájaro Canigia. Es un viejo integrante de una agrupación que se llamaba Los Jaivas, no sé si la conoces. Los Jaivas me encanta. Se fueron a vivir a Francia y allá grabó un disco que se llama Transamérica y hace esta canción de Bob Marley. ¿Y cómo fue de Los Jaivas a esto? Por suerte. Está muy bien esto, caballero. ¿A vos te gustó? A mí me gustó. Mirá que vos sos el árbitro de, esta, de este duelo. ¿Y quién si no? Vamos, vamos. Hablando de Los Jaivas. Sí. No sé. Hablando de Chile. Sí. Tengo una banda. No, ¿sabes qué estoy escuchando últimamente? Sí. Mucho rap y rock. Sí, y sí. Sobre todo español. Me gusta el rap y el rock español. Y a veces escucho los 90, a veces de los 80. A ver. Mira, tengo uno que se llama. Una banda que se llama Defcon 2. Defcon 2. Gran banda, Defcon 2. ¿Vos también la tenés? Sí, sí, obviamente. El tema se llama Pinochet. De las 11 horas, de lo contrario será atacado por la Fuerza Aérea de Chile. Los trabajadores deberán permanecer en sus sitios de trabajo. ¡Pide perdón! ¡Y muérete! ¡Pinochet! ¡Pinochet! No, está muy bien, ¿eh? Porque me gusta, pareció me que gusta. Este tema era fuerte para traerlo. Está perfecto. Segunda ronda, ¿eh? Mejoró muchísimo. Mejoró, ¿no? Mucho. Bueno. ¿Devuelve primavera esto? Bueno. Marmo, dale, métele. Vamos. Tenete fe. Yo me voy al final. Yo he pasado.